quiero invitar ahora a gozar del guaguancó y al ritmo de tumbadora, clave, timbal y bongó. Con mucha pimienta y salsa preparado te traigo yo. Es un guaguancó sabroso el que traigo para ti, y un coro muy contagioso que es este que dice así. La clave y el bongo. Sabroso guaguancó, ese que traigo yo. Traigo para los bailadores mi sabroso guaguancó. Sabroso guaguancó, ese que traigo yo. Con mucha pimienta y salsa te lo he preparado yo. Sabroso guaguancó, sabor.